hemos decidido hoy, con Libardo, un homenaje a las voces femeninas que tuvo y tiene el tango. Claro, ellas merecen todo, y ellas son la razón de vivir, y la música también ha sido creada para ellas. Y aquí la vamos a escuchar interpretada por ellas. Así es, y una de ellas, de las primeras cancionistas, es la que vamos a traer con un tango que se llama Se va la vida. Autores son... El maestro Edgardo Donato hizo la música. La letra le pertenece a María Luisa Carnelli. Creo que esta tenía otro seudónimo, se llamaba Luis Mario en algunos discos. Este ya. Tema se grabó en el año 1929, un poco viejito para la casa Brunswick. Van a escuchar ustedes y por supuesto entender que en la música encontrarán un ruido que llaman habitualmente el scratch. Aquí no hay orquesta típica, la integran el grupo que va a acompañar a Azucena Maizani. Era conformado por Oreste Cúfaro, que manejaba el piano, Roberto Cerrillo con el violín, Manuel Parada con la guitarra, Azucena Maizani en el tango Se va la vida. Vida se va y no vuelve. Escucha este consejo: si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud. Viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la hilacha y al mitio recuerdo le dé un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo: si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es vivirla y larga, las penas a rodar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este tango, Libardo, fue muy popular en Colombia, a ver, en las voces de Juan Carlos Godoy y otro cantante. ¿Cuál fue el otro? Horacio Lagos con la orquesta del maestro Edgardo Donato, que es el autor. Claro. Se va la vida, que lo acaba de interpretar la Ñata Gaucha, como apodaron a Azucena Josefina Maizani. Dicen, por la época, que fue la mujer que en el tango se podría medir relativamente a la fama que en su momento tenía Carlos Gardel. Puede ser, ¿no? En todo caso, las cantantes de esa época, Libardo, querían tener un poquito el tono de las cantantes que llegaban de Europa, de las voces femeninas de Europa. Sí, porque precisamente a Buenos Aires, o a toda la Argentina, pero especialmente a Buenos Aires, llegaban los discos de España, de Italia, y las voces eran así en aquellos comienzos, voces muy líricas, y ellas de pronto impostaban un poco la voz y iban al disco de esta manera y en sus presentaciones también. Muy bien, vamos a traer después de un tango un vals que se llama ¿Quién será? Autores son... Luis Vizca, música, letra de Luis Rubinstein. El tema fue grabado en el año 1940, la versión que vamos a escuchar, hecho para la RCA Víctor, Dr. Peláez. Una orquesta atípica acompaña la voz de Amanda Ledesma en el vals ¿Quién será? ojos se me clavaron. Algo sentí en mi alma y amores nuevos me acariciaron. Con tu antigua cubría, tus ojos se reían. Luego quedé muy triste cuando te fuiste sin un adiós. ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar. Ilusión que te perdiste y que un día volverá. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón que te busco entre las sombras y te llevo en mi canción? No sé por qué los vientos me traen siempre nostalgia y pena. Voces como lamentos, murmullos tristes como la ajena. Por tu recuerdo vivo, con tu recuerdo muero. Y en medio de esta angustia mi amor te espera, porque vendrás. ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar. Ilusión que te perdiste y que un día volverá. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón que te busco entre las sombras y te llevo en mí? Disfrutas de Buenas Noches Tango. Algunos apuntes sobre Amanda Ledesma. Su verdadero nombre era Josefina Rubianes Alzuri. Vivió 88 años. Pero, Libardo, hay una cosa curiosa. Ella se distinguió o fue popular en Argentina y en México. Aparte de ser actriz, trabajó en 21 películas. Dicen que rivalizó en su momento con Libertad Lamarque. Bueno, esa parte no sé. Pero me llama la atención que estando en México, grabó a dúo con Jorge Negrete un tema que se llama Coplas de Retache, a Amanda Ledesma. No muy popular en Colombia. Son muy pocas las canciones que se conocen en el disco, en la voz de ella. Pero como usted lo está comentando, triunfó en México. Llega el charro Jorge Negrete a Buenos Aires y la oye cantar, la invita a México. Y ella, bueno, arma su viaje y se va. No se fue con Jorge. Pues tiempo después apareció allá y Jorge la respaldó. Inclusive hizo algunas películas al lado de Jorge Negrete y cantó algo, como usted lo ha comentado, doctor Hernán Peláez. Y luego regresa a la Argentina, pero abandona la parte artística. Sí, no fue una carrera muy... Creo que está más identificada en el celuloide que en el tango mismo. Y hablando de tango, traemos uno que se llama Tormento. Autores son... Un buen tango. Charlo, su esposo, es el autor de la música. La letra es de Luis César Amadori. Y esta grabación la realizó en Río de Janeiro, en el Brasil, en el año 1952, para el sello Start. Un conjunto típico va a acompañar la voz de Sabina Olmos en el tango Tormento. ¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente frente, me digas claramente que habló de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Queda lo mismo ser perjura que ser buena, sin esperanza, fe ni caridad. Quiero saber, y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? Que te suplico que no hables, que no me digas nada, para poder vivir. Buenas noches, tango. Hombre, hay una vida muy tormentosa alrededor de Sabina Olmos, Libardo, que entre otras su verdadero nombre era Rosa Herminia Gómez. Digo que un desenlace tormentoso. Ella estuvo casada con Charlo, fue perseguida, tuvo que salir de Argentina a mediados de los 50, y Libardo dicen que vivía estados de depresión y que eso la llevó al suicidio en 1999. Puede ser así, ¿no? Eso dice la historia, y parece que ese matrimonio no fue muy exitoso. Sí, parece que no. Charlo como que la pasaba muy mal al lado de esta dama. Déjeme decirle que no grabó sino 24 temas, mientras que Azucena Maizani, esto para los que a veces registran estos datos, grabó 273 temas, llevó al disco Azucena Maizani. Y mire cómo es la vida. Ella, Sabina Olmos, trabajó en varias películas, y no solamente en películas, sino en los personajes que interpretaba, que tenían un factor común. Eran personajes perseguidos y llorones, tanto así que la conocieron con un apelativo, la sufrida del cine argentino. Todos los papeles que le adjudicaban como que eran de un dramatismo tenaz, coincidiendo con el desenlace de su vida, ¿no? Vivió 85 años. Hizo películas muy pocas, pero muy importantes al lado de su esposo, Charlo. Así es. Bueno, variamos. Ya pasamos vals, traemos tangos. Y encontramos una milonga que se llama Apología Tanguera. ¿Autores? Rosita Quiroga, la cancionista. Ella hizo la música, la letra es de Enrique Cadícamo. Esta grabación se realizó el 31 de febrero del año 1952 para la RCA Víctor. Un trío, el de Siriaco Ortiz, va a acompañar la voz de Rosita Quiroga en la milonga Apología Tanguera. Sos la muerte vestida de milonguero. pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo Navarro, se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos, mi viola encierra un contrapunto bizarro. De esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Rosita Quiroga, su nombre completo Rosa Rodríguez Quiroga de Capielo, recordando que aquí en el fútbol de Colombia hubo un zaguero argentino, Horacio Capielo, que había llegado al Cali procedente del Ecuador. Pero volviendo con la historia de Rosita Quiroga, que fue además guitarrista y compositora, ella había nacido en el barrio de La Boca. Hay una curiosidad, Libardo, hizo dúo alguna vez con Agustín Magaldi, Rosita Quiroga, que obviamente tiene cierto tinte de arrabalera, ¿o no? Bastante, y ella interpretaba la guitarra además. Ella es quien presenta a Agustín Magaldi a la RCA Víctor. Ah. Recomendó allí para que grabara. Y grabó con él unos 4 temas, pero no se vendieron. Entonces cada uno siguió por su lado en la misma casa disquera. Déjeme decirle que Rosita llevó al disco 213 títulos, 13 temas. Y hay otra curiosidad. Ella no quiso ser sepultada en un cementerio. Quiso que la cremaran y que sus cenizas fueran lanzadas al Mar del Plata. Así es la vida. Bueno, se le respetó el deseo. Volvemos con el tango. Y traemos uno que se llama Entre Sueños. Autores son Anselmo Aieta y Juan Polito. Ellos hicieron la música. Recordemos que Juan Polito fue músico del maestro Juan D'Arienzo en su orquesta típica. Francisco García Jiménez, la letra. Esta grabación es del 3 de julio del año 1946. Y aquí la va a acompañar un gran conjunto, justamente dirigido por uno de los, por el mejor arreglista argentino, doctor Peláez. Que se llama Argentino Galván. Es correcto. Es la orquesta de él que va a acompañar la voz de Carmen Duval en el tango Entre Sueños. Llego a mi pieza, mi brazo se abre en mi boca besas. ¿Cuánto tiempo te he esperado cara a cara con la muerte? Y a la muerte dominado para verte postrado, pero y al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa? Ya has olvidado si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Vivir. Tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré como decía la orfandad de mi dolor. ¿Quién sabe tú dónde estarás? Y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia de arrullo, de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás. Si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. Buenas noches, tango. Estaba cantando Carmen Duval, que vivió 93 años. Carmen Leonor Simone era su nombre. Libardo ya tuvo la fortuna, como usted lo advirtió, de contar con Argentino Galván en la orquesta. Pero tuvo otras orquestas de nombre que la acompañaron porque dicen que su voz era muy especial, sobre todo para temas complicados. Ella los interpretaba muy bien. ¿Pero qué otras orquestas acompañaron a Carmen Duval que usted recuerde? Horacio Salgán fue una de las orquestas, Héctor María Artola y Luis Estazo también la acompañó, no solamente en presentaciones, sino en grabaciones. Quiero aprovechar este momento, Libardo, para los oyentes que intentan comunicarse en directo con el programa. Yo sé que quieren que hablemos con ellos, pero ustedes comprenden que no podemos distraernos en ese momento porque estamos pendientes de que el disco suene, que aparezca la música, de manera que les agradecemos, pero tengan la seguridad que en el WhatsApp, que ya le va a suministrar o recordar Libardo, van a tener la oportunidad de consignar sus opiniones, sus pretensiones, en fin, de manera que sepan disculpar que no los podemos atender en ese momento, pero a través del WhatsApp queda registrada su inquietud. ¿Cuál es el WhatsApp a propósito, Libardo? El 320-986-0448. 320-986-0448. Pueden dejar consignadas allí, como ha dicho el doctor Peláez, algunas solicitudes también. Así es. Bueno, vamos a traer una cantante que sí es reconocidísima en nuestro medio, con un tango que se llama Cantemos Corazón. Autores son Enrique Alessio Música. La letra le pertenece a Reinaldo Giso. Esta grabación se realizó para la Casa Víctor el 10 de diciembre del año 1956, doctor Peláez. La orquesta del Rey del Compás, don Juan Darienzo, la voz de Libertad Lamarque en el tango Cantemos Corazón. Cantemos Corazón, muy pronto volverá a nuestro lado, como ayer. Por sus besos, porque lo quiero, corazón. noches, tango. Este tango, Olivardo, Cantemos Corazón, también el maestro D'Arienzo lo grabó con Armando Labordi, pero recordando algunos detalles de la vida de Libertad Lamarque, que vivió 91 años. Ella había nacido en Rosario, fallece en México, donde vivió mucho tiempo. Tuvo dos esposos. El primero, un señor apuntador que llamaban de ese entonces, Emilio Romero, él falleció. Con él tuvo la única hija, de nombre Mirta. Y después, ella, en el año 45, un poquito después, se casa con un hombre tanguero, Alfredo Malerba, que fue básicamente compositor, ¿no, Olivardo? Tuvo su propia orquesta, la acompañó en muchas grabaciones, porque Libertad Lamarque dejó 460 registros. Pero es que hay que entender que Libertad Lamarque grabó, hizo dúo con Joselito de España, con Miguel Aceves Mejía, con Pedro Vargas. Bueno, hizo dúo con una cantidad de gente, dejó todos esos discos para el público. 460 temas, doctor Peláez. Y me atrevo a pensar que de pronto de todas las cantantes que van a desfilar esta noche y que han desfilado, tal vez la más popular para Colombia haya sido Libertad Lamarque. Pero traemos un tango clásico, Remembranza. Autores son Mario Melfi y Mario Battistella. Esta versión que vamos a escuchar se grabó en la RCA Víctor en el año 1958. La orquesta de Juan Canaro acompaña a Susy Leiva en el tango Remembranza. La semana cuando no estoy cerca de ti, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no lo puedo remediar. Qué triste recordar después de tanto amar esta dicha que pasó. Pasó. Y hoy Noches Tango. Varias casas disqueras la marcan como Remembranza, otros como Remembranzas. Sea como fuere, este tango fue escrito en el año 1940, y cuenta la historia que el primero que la grabó fue Orlando Medina, hace 81 años, en el 43. Pero, Libardo, es bueno recordar que Héctor Palacios también la grabó, y entiendo que los cantantes de Darienzo, ¿no es cierto? Sí, dos cantantes. Jorge Valdés y Osvaldo Ramos. Y Osvaldo Ramos, sí señor. Independientemente. Pero es un tango clásico. Quería contarles que Susi Leiva era su nombre artístico. Ella se llamaba Susana Teodora Ramona. Murió muy joven, Libardo, a los 33 años, en un accidente automovilístico cuando se dirigía a Rosario. Hay que reconocer en ella su tono de voz, su voz de soprano, ¿no? Y dicen que era muy linda, además, era muy linda doña Susi Leiva, pero bueno. Bueno, Libardo, no sé si tiene el dato, ¿cuántas grabó? Ella no es muy popular en Colombia, ¿sí, no? No, no, no es muy conocida en Colombia, inclusive este tema, pues, doctor, lo escogimos por ser el mes de la mujer, y había que incluirla a ella, por su belleza también, no solamente por su voz. No, es que estaba pensando, ¿cuál será la mejor interpretación? Valdés, Osvaldo Ramos, Héctor Palacios, y yo no sé si Rivero la grabó, no tengo la duda. Pero bueno, Libardo, vamos a traer un tango que se llama No Mientas. Autores son el maestro Héctor Varela, conjuntamente con Alfredo Latero, hicieron la música. La letra le pertenece a Héctor Marcó. Lo vamos a oír en una grabación del 28 de septiembre del año 1938 en la Casa Odeón. Y aquí viene la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Ada Falcón en el tango No Mientas. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me quedan, y ese llanto impío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañada a tu querer. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido, y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría hacer traición. Sí, que si te apiadas de mi vida aquí agoniza, y en un gesto franco a tu interior me deja ver, hallaré las brasas de mi amor hecho ceniza, mas nada me importa si así debe ser. Solo quiero verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas, lleve al menos de tus labios la verdad. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido, y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría hacer traición. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Aída Elsa Ada Falcone, simplemente Ada Falcón, la conocieron como la emperatriz del tango. En definitiva, ¿cuántos temas grabó Ada Falcón, Libardo? 217 temas dejó en el disco esta cancionista que acabamos de escuchar, doctor. Y ahora, para continuar aquí con los oyentes de la W, un tango en carne propia. Autores son Manuel Sucher, fue el encargado de la música. La letra es de Carlos Barr. Esta grabación es del 17 de junio del año 1946 en la Casa Odeón. La orquesta de don Américo Belotto, que vino a Colombia como Américo Belotto y sus Caribes, pero aquí era tango. Américo Belotto acompaña a María de la Fuente en el tango en carne propia. La sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengadora justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te eres. Será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas cuando sientas todo el peso del dolor. Tu amargura será enorme y sin remedio cuando pagues con el precio de tu horror. De rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida sin perdón. Y en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te es. Será inútil que tú pliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas noches, Tango. Acabamos de escuchar a María de la Fuente, su nombre artístico, su verdadero nombre, María Luisa Matar. Vivió 95 años en su país, pero Libardo, ella hizo gira por Japón, ¿verdad? Ella viaja al Japón en la compañía del maestro Juan Canaro, donde cosechan grandes éxitos. Bueno, a don Américo Belotto, que tuvo mucho que ver en Colombia, uno que trajo su propia orquesta, trabajó de planta muchos años en emisoras Nuevo Mundo. Algún día tendremos que buscar la faceta tropical de Américo Belotto y la de Eduardo Armani, Libardo, que interpretó música colombiana, ¿no? Tropical, digo yo. Y además trabajó con cantantes colombianos radicados en Argentina, ¿no? El maestro Armani no conoció a Colombia. Sin embargo, grabó música nuestra y lo hizo muy bien con cantantes colombianos como Jorge Monsalve, de Liborina, Antioquia. Su seudónimo era Marfil. Y es que le quiero contar, don Lucho Bermúdez trabajó en Argentina mucho tiempo y le armaron una orquesta con 22 músicos argentinos y el hombre los hizo trabajar. Vamos a continuar con un tango que se llama Un Reproche. Autores son... Música y letra, Lalo Scalise. Fecha de grabación, 1 de febrero, año 1937, en la RCA. La orquesta del maestro Santos Discépolo, la voz de Tania en el tango Un Reproche. Cantando Tania, su verdadero nombre era Anita Luciano Dimis, era española, había nacido en Toledo por allá en 1908. Ella se casó estando en Marruecos con un integrante de un trío mexicano y figuró al principio como Tania Mexican. Después se une al maestro Santos Discépolo, con quien compartió 24 años hasta la muerte de Santos Discépolo, que justamente la acompañaba en el tango Un Reproche. ¿Vino a Colombia, Libardo? ¿Pudo hacer o no? No, doctor. No visitó nuestro país. Traemos un tango que se llama Nada Más. ¿Quiénes son los autores, por favor? El maestro Juan D'Arienzo fue el encargado de la música. La letra es de Luis Rubinstein. Esta grabación es del año 1972 en la RCA Víctor, doctor Peláez. La orquesta de Juan D'Arienzo, la voz de Mercedes Serrano en el tango Nada Más. suplico, por Dios, no me quites el calor de tu cariño, tus besos. De si me falta la luz de tu mirar, que tu sol será mi vida una cruz. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida, sangrando por la herida de mi amor. Traemos una polca Libardo, El viejito del acordeón. Autores son... Esta es una creación de dos hermanos, José Domingo y Carmelo Aiello. Fueron responsables de música y letra de esta obra que vamos a escuchar, grabada el 23 de mayo del año 1936 en la RCA Víctor. Un trío típico de la Casa Víctor acompaña a Mercedes Simone en la polca El viejito del acordeón. Ejecutar la orquesta que tanto animó, la fiesta que se dio en casa de don Sebastián, y para distraer a toda esa alegre reunión, se pidió un viejito que tocara el acordeón. La ra ra, así el viejo empezó. La ra ra, su polca continuó. La ra ra, de allí se entusiasmó y siguió tocando largo rato el acordeón. Y vieran qué alegrón al público causó la polca que entonó el viejo en su acordeón, que todos por igual, al verlo tan feliz, cantaban y reían y aplaudían para el a bailar la gente que animó la fiesta de Sebastián. Y para completar esa magna reunión, comieron y chuparon hasta darse un atracón. La ra ra, así el viejo empezó. La ra ra, su bonita canción. La ra ra, y al son del acordeón se armó de lo lindo nuevamente carandón. Entonces con placer salieron a bailar la gente que animó la fiesta de Sebastián. Y para completar esa magna reunión, comieron y chuparon hasta darse un atracón. Buenas noches, tango. Mercedes Cecilia Simone, trabajaba y donde trabajaba en una fábrica conoció a Pablo Rodríguez, que fue su compañero, su esposo, su guitarrista. Voz de mezzosoprano, una de las grandes cantoras del tango, Mercedes Simone. Y vamos a cerrar con un tango que se llama Loca, que tuvo muchos intérpretes, pero aquí traemos una voz femenina. ¿De quién es la Loca? Compositor de la música Manuel Jovés, letra Antonio Viergol, grabado en el sello Odeón. Él, que vivió en Medellín mucho tiempo, el Negro Mora acompaña a Amanda Vidal en el tango Loca. Con alegría que disfrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza las pesadillas mías. Yo tengo que ahogar en vino la pena que me devora. Cuando mi corazón llora, mis labios deben reír. Que fingir de amores, admiración cuando es necio, y si es cobarde temores. Yo que no he pertenecido al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido, y he de olvidar lo que soy. Fue escrito en el año 1922. La primera intérprete fue Eva Franco, pero Gardel lo grabó también en el año 22. Y han sido ustedes muy amables. El tiempo terminó. Gracias por acompañarnos aquí en la W. Libardo y quien les habla, les agradecemos la atención. Y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Mulera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango.